50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del viernes 17 de marzo. Casi están finalizadas las obras sobre Camino Centenario. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se encuentra finalizando las obras en Camino Centenario y tiene en vista realizar trabajos de ampliación en Camino General Belgrano y la autopista La Plata-Buenos Aires. Hasta el momento la provincia ha invertido en la pavimentación de 517 cuadras, instaló más de 2.000 luminarias y aumentó 1.000 cuadras la recolección de residuos a través de obras consensuadas con los vecinos y comerciantes en el marco del Plan de Desarrollo Local. Se anunció un nuevo aumento para los municipales de Ensenada. El intendente Mario Seco anunció un nuevo aumento del 50% en el básico para los trabajadores municipales, luego de tratativas con el sindicato municipal. También se decidió triplicar el ingreso por presentismo. Cabe destacar que se está evaluando nuevos pases a planta permanente y recategorizaciones. Además, se garantiza una nueva discusión salarial para la segunda mitad del año. Escuchamos a Nicolás Seco, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada. Así que estamos muy felices de haber logrado esta conquista, que se suma también a los pases a planta y a las recategorizaciones que también estamos desarrollando en este momento con la Junta de Ascenso y Promoción. Un servicio que informa más cerca. Abre un curso de armado y reparación de PC en la UNLP. ECOA, el programa de reciclaje de la Universidad Nacional de La Plata, abre la inscripción al curso de armado y reparación de PC de nivel básico, destinado a estudiantes de todas las facultades de la UNLP. El curso comenzará el jueves 30 de marzo, tendrá una duración de 3 meses y es de carácter gratuito. La inscripción estará abierta hoy desde las 10 de la mañana a través de un formulario web. Se informará por mail a quienes queden seleccionados y se solicitará enviar certificado de alumno regular de la UNLP. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.